A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Buenas tardes a todos y a todas quienes ya sintonizan Radio La Tue. Estamos comenzando una nueva versión de este semanario en cuarentena, donde tratamos de actualizar un poco y conversar en torno a los temas noticiosos que se han dado durante esta semana al sur del mundo, tratando de levantar información y llegar desde otros territorios informando y comentando el acontecer noticioso. Estamos desde algún lugar escondido de la Patagonia, transmitiendo para todos ustedes y bueno, recordar que Radio La Tue se puede sintonizar por www.patagonialibre.org. Así que ya damos iniciado a este nuevo semanario que trae bastante información. Como sabemos, la situación del COVID a nivel regional de la Patagonia aysenina es un poco complejo. Si bien los casos no han sido explosivamente, no han ido apareciendo de forma explosiva, sí tenemos un constante, ¿cómo se podría decir? Una constante que nuestro sistema de salud está totalmente trabajando al máximo. Y desde por lo menos una semana hasta el día de hoy, el contagio ya es comunitario, como se denomina. O sea, cualquier persona, si sale a la calle, puede enfermarse o corre el riesgo de contagiarse. Por lo tanto, las medidas de seguridad y de aislamiento social se han ido increciendo. Bueno, tenemos varias informaciones. Entre eso, también vamos a estar hablando un poco de la situación de algunos gremios en la región de Aysén, como son los la red artística de Aysén. Vamos a estar conociendo y conversando un poco también en torno a esta nueva legislación que sacó el poder central, el dictador Piñera, quien está persiguiendo de forma declarada a los medios de comunicaciones populares, medios de comunicación comunitarios, medios de comunicación libres, autónomos, como queramos llamarlos, bajo las reglas del COVID, estamos siendo perseguidos. En otros capítulos anteriores hemos ahondado un poco en este tema y hoy día vamos a escuchar algunas otras voces desde el Gualmapu, quienes nos comentan su parecer en torno a esta legislación nefasta para el acceso a la información, para los que levantamos información y para los que buscan informarse también desde otras fuentes, no solamente de las fuentes oficiales, de los grandes gremios de comunicación, de las grandes corporaciones como son la cooperativa, Biobío y los medios más oficiales, entre comillas. Así que por ahí vamos a estar deambulando también, escuchando algunas voces, qué es lo que está pasando con el Machi Celestino Córdoba. Vamos a estar escuchando una actualización de su estado de salud, cómo va su huelga de hambre, y así vamos a transitar. Después, ya para finalizar, un poco de ir contando lo que está pasando en algunos espacios, espacios de formación acá en Coyhaique, qué es lo que se está sucediendo con la gestión para que estos espacios puedan permanecer. Como sabemos, muchos espacios, muchas organizaciones, muchos colectivos en el día de hoy con este escenario nos vemos bastante complejos para poder seguir existiendo, sobre todo en espacios donde las lógicas de capital no son las imperantes. Entonces vamos a estar ahí conversando y bueno, damos el inicio a este ciclo noticioso Vamos a actualizar un poco lo que es la información de los del COVID a nivel regional. Hola a todos y todas quienes se encuentran sintonizando Radio La Tue. Estamos saludando también a los compañeros de Radio Mulutu, ahí desde un poco más al norte, ¿cierto? Una radio huilliche que nos está retransmitiendo en este momento. Así que es súper importante sacar esta información hacia otros territorios. Me sumo a los saludos aquí del compa y nada, pues, como todas las semanas, empezamos con la actualización de los casos positivos COVID y de lo que va sucediendo a nivel local. A la fecha tenemos 42 casos confirmados, ya desde el caso 1, ¿cierto? Los cuales han habido un incremento exponencial estas últimas semanas de casos activos, el cual hay 20 casos activos en la región a la fecha, hay 22 casos recuperados y todavía quedan casos por confirmar 37. Cabe destacar que desde hace unas 4 semanas atrás, se declaró la región que ya habíamos pasado a fase 4, lo que significa que estamos en un contagio comunitario, es decir, se perdió la trazabilidad de los contagios y estamos mucho más vulnerables y expuestos a estar en contacto o contagiados, digamos. Así que, como todas las semanas, igual el llamado a cuidarnos entre nosotros, reforzar todo lo que es las medidas de protección personal, ya que ya se ha venido peleando hace bastante tiempo, desde el día 1 de estos casos positivos en la región, el cierre total. Sin embargo, todos estos casos que han ido incrementándose tiene su origen en personas que entran a la región, sobre todo estudiantes o trabajadores quienes no hacen la cuarentena respectiva y se empieza a perder de alguna manera la trazabilidad de estos casos. Entonces, es súper importante destacar que desde la Coordinadora de la Salud AISEN se fue enfática desde el día 1 en rigidizar las medidas de barrera sanitaria, cordones sanitarios. Sin embargo, la intendenta persiste en una actitud bastante negligente, el cual ahora estamos teniendo las consecuencias de eso. También sumado a esto, dentro de las, como de la idea de la coordinadora, no es evitar o de alguna forma negarle la vuelta, ¿cierto?, el retorno de los estudiantes de que se encuentran en otros lugares del país estudiando. Sin embargo, siempre se ha pedido el ser más rígido y con el tema de las barreras sanitarias y de las cuarentenas obligatorias. Esto no ha sido así y hoy en día lo vemos reflejado en los casos que están activos. Cabe destacar que al día de hoy existen 2 personas que se encuentran hospitalizadas en estado grave. Una de ellas se encuentra con respirador mecánico, si es que ventilación mecánica, y otro tiene un requerimiento menor de oxigenoterapia. Ya son los 2 casos más complejos que se tienen ahora. Y también tenemos que ser conscientes de que el hospital no tiene los recursos necesarios para un contagio comunitario, si es que esto se escapa de las manos. No tienen los implementos necesarios para poder abordar tanta gente crítica. A la fecha también, hoy día, como gran hazaña, llegaron 11, llegó equipamiento al hospital, Y llegaron 11 equipos de parte del Ministerio de Salud que fueron recibidos en el Hospital Regional de Coyhaique, que son 4 ventiladores invasivos, 5 equipos de oxigenoterapia y 2 ventiladores de transporte que se suman al equipamiento. Sin embargo, sigue la autoridad desde acá, desde la región, haciendo caso omiso a la exigencia de la comunidad de, por favor, ser mucho más rígido con el cierre de la región. Y el argumento que dio hoy la autoridad sanitaria es que si se ocupan los 13 ventiladores que se encuentran disponibles y no hay más capacidad, se va a recurrir a hacer traslados de pacientes a otros lugares del país. O sea, poner una medida así, en vez de evitar los contagios y ser más rígido con el tema de las barreras, creo que está siendo súper negligente, porque la verdad es que no hay equipo y la capacidad humana también se va a empezar a agotar. O sea, imagínense, en otros lugares del país está quedando la pata y acá tenemos la posibilidad de aislarnos mucho más y no lo estamos haciendo. Entonces ahí el llamado, entonces, si la autoridad sanitaria no hace nada, entonces, ¿qué nos queda? Es cuidarnos entre nosotros, porque ya, como se dice, la cagada está. Entonces, hay que tomar las medidas por nuestras manos. Así que... Así es. Si bien el gobierno y el poder oficial comienza a prepararse, a tener implementos, a implementarse para una situación que probablemente va a llegar de un pic de contagios en la región, no hay medidas que tiendan a la prevención, como decía aquí la compañera, y la situación a nivel de sistema de salud hoy en la región es muy débil. Si bien tenemos un gran hospital base, que es el Hospital Coyhaique, y es donde todos los enfermos de toda la región de Aysén van a recurrir si tienen una gravedad, tengan COVID o no. Hay otras patologías que también están sucediendo en el día a día, que también requieren de hospitalización, que también requieren de respiración mecánica, que también requieren de equipos de oxigenación. Y eso se suma a todo lo del COVID, más que el hospital de Coyhaique, que es el único hospital base en la región que tiene las capacidades para atender personas de una complejidad mayor, porque el hospital de Cochrane, supimos la semana pasada que no lo van a entregar. ¿Por qué? Porque tiene problemas estructurales en su construcción. Entonces, un hospital que podría haber servido para paliar en parte la gran demanda del sistema de salud no está disponible. ¿Por qué? Porque se pegaron un condoro con una central de calefacción que trajeron desde Italia, que no era la correcta. Entonces ahora, para que llegue, para que hagan el cambio, por lo menos para que llegue la caldera, van a pasar ¿cuánto? Como 3 meses. De ahí a que la instalen, que venga un técnico a instalarla, va a pasar un año por lo menos. Y no hay otro hospital, el hospital de Aysén no tiene las capacidades técnicas para atender pacientes de alta complejidad. Entonces, toda una región pende del hilo de un hospital. ¿Qué sería mejor? ¿Solo implementar ese hospital y esperar a que suceda lo que tenga que suceder? ¿O tender a una prevención, a una política de quedarse en casa, de darle una base a las familias que lo necesiten para que se puedan quedar en casa, alimentos, congelar los servicios básicos, que tengan, no sé, lo que necesiten para que se puedan quedar en casa? Pero no. ¿Qué hace la autoridad? Quiere volver a la normalidad a toda costa, quiere bajarle el perfil a toda costa, y los contagios masivos, ya hay contagio comunitario. ¿Para qué hablar de la situación de los presos? Los y las presas que están en las cárceles de Coyhaique y de Aysén, todos los que estuvieron en contacto con el gendarme en Aysén, están acusando que hay nulo no le están haciendo los exámenes, hay muy poca capacidad para poder hacer el distanciamiento social dentro de la cárcel, la gente se está enfermando y eso va a convertir en un brote constante de la enfermedad. Así es. Ah, y todo eso sumando aquí lo que acaba de decir acá el compañero, que esto se da también en el contexto de que uno de los médicos que se encuentran positivo se encontró, o sea, trabaja además en gendarmería, o sea, en la cárcel de Coyhaique. O de Aysén. De Aysén. Entonces, tuvo contacto con el resto de la población del lugar. Entonces, está súper complejo el panorama. Para darle más... para ir al mismo tema, ¿cierto? Hoy salió un comunicado de parte de la pobladora de Chacabuco, justamente... reaccionando a la actitud de la autoridad sanitaria. Así que los vamos a dejar con eso. Vamos a un tema musical y volvemos con el segundo bloque de noticias de cuarentena por Radio La Tue. Muy buenas tardes, amigos, seguidores de nuestra página Chacabuco al Instante. Nos encontramos acá en lo que es la localidad de Puerto Chacabuco con las voceras de la comunidad organizada de la comunidad para dar a conocer algunas inquietudes que se han producido en este último tiempo, estos casi cuatro meses de lo que es el COVID acá en la región de Aysén. Para eso vamos a conversar con Camila Sala, una de las voceras, para que nos dé su palabra de lo que está sucediendo hasta este momento. Camila, muy buenos días, cuéntanos lo que está pasando. Buenas tardes, ya, tal como lo dices, bueno, mi nombre es Camila Sala Ojeda, una de las tres voceras de la comunidad organizada de Puerto Chacabuco. Me encuentro con Marina Carimán, una de mis compañeras de vocería, con Lucerina Ruiz, ella es presidenta del Sindicato de Mujeres del Mar, quienes en conjunto con diversas organizaciones, las juntas de vecinos de Puerto Chacabuco, clubes deportivos, sindicatos de trabajadores, de también pescadores y adultos mayores, son los que conforman y dan respaldo a la vocería de Puerto Chacabuco, quienes hemos levantado diversas demandas y petitorios. Ya hace cuatro meses se van a cumplir desde que el virus ingresó a nuestra Patagonia, sobre todo a nuestro pueblo, que nos hemos visto súper afectados. En un comienzo fue la industria acuícola quienes ingresaron el virus en nuestra región, con quienes también tuvimos diversas reuniones y exigencias que les planteamos, y ellos asumieron su responsabilidad, así como también mejoría en sus producciones, lo que hasta el momento no es suficiente, porque si bien hay diversos protocolos que hemos podido generar y poder de alguna manera dar respaldo y seguridad a nuestra comunidad, estos no son fiscalizados por parte de la autoridad sanitaria. Se han establecido diversas reuniones también con las autoridades regionales, en donde hemos planteado nuestras exigencias desde Puerto Chacabuco y también la urgencia de poder tomar cartas sobre el asunto a la mayor brevedad posible, lo cual hasta el día de hoy no han sido implementadas, si bien escuchadas hasta cierta parte. Nosotros no queremos solo respuestas como un reporte diario, nosotros queremos que estas se implementen, de que le den seguridad a nuestra ciudadanía, de que podamos tener mayor autonomía regional también en las decisiones, y que si hay presiones que hacer a nivel central, sean capaces también de plantearlas y de exigirlas con el ímpetu también de que se necesita en esto de la urgencia, ya que, como bien hemos escuchado el día de hoy el reporte diario y ayer las reuniones también que se tuvo con la Coordinadora Regional por la Salud, tenemos solamente cuatro camas críticas disponibles en estos momentos. O sea, si se llega a propagar en estos momentos el virus con mayor fuerza en nuestras localidades donde ya tenemos focos activos, no vamos a tener la capacidad de poder dar respuesta, ni mucho menos asegurar la salud de los habitantes de la Patagonia. Nosotros estamos en una situación crítica en estos momentos, y es por eso también que se hace este llamado y este comunicado desde Puerto Chacabuco, ya que, como hemos dicho, hemos estado insistiendo ya hace casi cuatro meses en poder tener mejorías en nuestra comunidad, en nuestra región, y todos los esfuerzos que se han hecho y toda la seguridad que hasta el momento hay, ha sido gracias a nosotros, a la comunidad, que se ha tenido que parar muchas veces para poder hacer frente y ser escuchado. Y por otro lado también hemos hecho todos los intentos formales a través de cartas, petitorios, reuniones, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta concreta. Y eso yo creo que quede bien claro, porque si bien nos han dado respuesta o el tiempo para acceder a reunirse, hasta el momento no hay ninguna medida implementada que pueda regir ni los TEO, ni la barra intercomunal, ni la aduana, ni mucho menos el ingreso a nuestra región, que en este momento es lo que más nos está afectando, y estamos muy preocupados. Y ya de verdad el llamado de atención, si bien es a las autoridades también, es a la ciudadanía, a que por favor nos cuidemos, porque en estos momentos no tenemos absolutamente nada que nos pueda asegurar el que podamos sobrevivir a este virus. Gracias, Camilo. También estamos con la presidenta del sindicato Mujeres del Mar, de Puerto Chacabuco, que también nos va a dar a conocer su malestar, lo que está sucediendo acá en Puerto Chacabuco. Ay, ¿cómo empezar? Buenas tardes. La autoridad regional no se ha puesto los vestidos para poder ejercer la medida que corresponde a la medida sanitaria. En este caso, la Seremi de Salud tampoco se ha puesto los vestidos ni el delantal que le corresponde de médico como para que haga un cierre o un cordón sanitario que se le pidió desde el principio a nuestra región. Hoy en día nos encontramos acá ya aplaudiendo los primeros casos. Ella a lo mejor irá a recibir algún bono por el tema que estamos hoy en día, porque lamentablemente le tengo que decir a la autoridad que todo esto lo hemos hecho nosotros como ciudadanos, no hemos cuidado nosotros. Hoy en día yo acá, como ustedes ven, tengo gente trabajando, que son de los programas de emergencia. Acá la mitad de esta gente que está alrededor de nosotros está trabajando en Río Simpson, en el parque. Todos sabemos que los parques están cerrados a nivel nacional, pero acá el CONAF quería mandar a trabajar a esta gente a Río Simpson. ¿Ustedes saben cuántos grados hay ahí en el invierno? ¿Ustedes saben cuántas personas se podían enfermar con este virus allá, viajando todos los días en un bus? No tenemos las seguridades. Tenemos los cabros chicos en las casas. Tampoco piensan en las mamás que tienen los cabros chicos en las casas hoy en día. O sea, pongámonos de una vez serios, pues, autoridades. Autoridades dicen, están para ganarse el sueldo, pero bien ganado, pero ojalá dispongan ese sueldo en la mesa y dejen su cargo, porque realmente este virus le quedó grande. No tengo nada más que decir, yo solamente cuido a mi gente, nada más. Y si yo voy a tener que salir a la calle de nuevo a reclamar mis derechos, lo voy a hacer, y lo voy a hacer con mi gente, y con los cabros chicos también, porque ya es suficiente, ya dejamos pasar mucho tiempo. Desde el 20 de marzo que estamos nosotros como comunidad de Chacabuco reclamando este tema, cuando vino el crucero con gente infectada. Y la Seremi, según ellos, iba a dejar bajar a esa gente. Si no es por el capitán de puerto y nosotros como comunidad que nos pusimos, a lo mejor hoy día íbamos a tener otro tema más. Pero lamentablemente, siempre a nosotros como dirigentes nos amenazan. Y la amenaza que hoy día tenemos es lo de menos que me importa a mí hoy en día, que me lleven presa. Eso es todo. Gracias. Entonces, Camila, un último llamado entonces hacia las autoridades para que se comprometan también entonces con la población y con la región entera con lo que es el COVID-19. Por supuesto, a nuestros parlamentarios ya se les hizo llegar unas exigencias que ellos también están respaldando a través de la coordinadora regional, de la cual esta vocería igual forma parte. Nosotros necesitamos de que ellos exijan esto a nivel nacional a los ministros correspondientes, así como también que nuestros gobernadores, alcaldes y gobierno regional asuma también su responsabilidad con respecto a este tema y no delegue la responsabilidad de la ciudadanía, que ya bastante trabajo hemos hecho y ellos hasta el día de hoy nada. Nosotros de verdad que necesitamos que las medidas sean implementadas. Acá no queremos discurso, acá no queremos campañas políticas, ni tampoco las estamos generando. Nosotros estamos acá exigiendo nuestro derecho a la salud, al acceso a la salud, un derecho digno, además de cómo debemos de vivir nuestra calidad de vida en la Patagonia que teníamos antes de que ingresara este virus, que lamentablemente ha sido creado, pero que no vamos a dejar que se propague en nuestra región, ni mucho menos exponer a nuestra población a eso. Y si es que vamos a ser catalogados como extremistas o terroristas por defender la vida de nuestra región, de nuestra gente, la salud, lo vamos a hacer, porque preferimos quedar así que como asesinos, como van a ser todos quienes en estos momentos no son capaces de tomar las decisiones que les corresponden de acuerdo a las atribuciones y decretos que le han conferido tanto el presidente como el ministro de Salud y del Interior. Así que el llamado es a que tomen las medidas ahora ya, que se adelante la reunión que supuestamente hay con el ministro y que este asunto realmente pueda ser tomado por las autoridades correspondientes. Ya basta de confiar solamente en el esfuerzo ciudadano, que ha sido bastante. Ahora lo necesitamos a todos presentes en esto y asegurar la calidad de vida de nuestra región. No es posible que por salir a trabajar tengas el miedo a contagiarte, por salir a comprar tengas el miedo a contagiarte, porque el virus no estaba acá en la región. Y fueron las autoridades quienes dejaron que este virus ingrese y son ellas las que ahora tienen que hacer que esto se detenga y que nuestra salud, todo nuestro sistema de redes asistenciales y de hospitales que tenemos, esté en las mejores condiciones para poder hacer frente a esto, ya que por años ha sido una demanda histórica la salud en nuestra región, así como también distintos factores sociales. Que no vamos a esperar a que se cierre la región completa en una cuarentena obligatoria para todos, lo que nos va a llevar a la pobreza, nos va a llevar a la hambruna, y eso va a ser netamente por culpa de las autoridades. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Lucerina. Eso es, amigos seguidores de nuestra página Chacabuco al Instante, el malestar lo que están presentando los dirigentes aquí en la localidad de Puerto Chacabuco, con lo que es la poca apoyo que han tenido de las autoridades con respecto a reunirse con ellos, a conversar acá en la comunidad y con toda la región taicén, según nos informan los dirigentes. Eso es lo que le podemos informar de su página Chacabuco al Instante. Muy buenas tardes. Fosa común. No romperá el clarín los aires en la tarde. No vibrarán palabras meciendo tu recuerdo. No se abrirán los labios para el ego te absolvo. No lloverán plegarias sobre tu cuerpo inerte. No habrá flores ni amigos. No tendrás funeral. Te negará tres veces el abuelo, el vecino. Y tornado en aullido ahogará la caverna el grito de tu madre. Cubrirá el fustán negro coloreada pollera de la mujer que queda con tus hijos proscritos. Fracturado tu cuerpo se enredará en cabellos, en húmeros, falanges. Perderás tus anteojos, un testículo, el poncho, y sobrará un zapato para tu metatarso. Tus huellas digitales las tomará el vecino, y una masa de barro, de cal, de desperdicios, mortaja colectiva, rescoldará imprecisa esa fosa común. Larga será la noche del oprobio y olvido. Índices afilados te apuntarán culpable. Tú lo sabías, cierto. Soldaste el corazón. Maniataste tus dudas. Muchacho de 20 años, fruto y entraña de esta tierra mía, urgido liaste tu bagaje y emprendiste la senda para alcanzar auroras que sepulten las hambres. Para unir voces, manos de la patria escindida, rescatando mi nombre, el tuyo, nuestros nombres. Y ahora, ¿qué de tu contradictoria permanente mirada? ¿Qué de tus collas células, batalla? ¿Qué de cincelar en tus huesos la esperanza? Carga y peso en mi alma, fuerza y voz de la masa, materia, luz, tiempo y sonido, bramido en mis entrañas, vocal y consonante en Runasimi. Tan solo Pachamama acuna tus proyectos, cautela tus principios, surcirá tus despojos. Y el areche oriental, rechinando los dientes en el juicio final, observará pasmado la ascensión en el credo anunciada de tu alma combativa, llevando de la mano tu cuerpo acribillado. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Hemos vuelto a este segundo bloque del semanario por Radio La Tue. Saludar a los amigos de Mulutu también y saludar a los amigos y amigas de por allá por Puerto Cisne que nos están escuchando. Un gran saludo para todos y todas. Continuamos en este revisión noticiosa y conociendo la actualidad de lo que está pasando en los territorios al sur del sur, al sur del capitalismo, podríamos decir también. Así que vamos a hablar un poco sobre un gremio que ha estado desde el principio de la pandemia también presentando su punto de vista, hablando de su situación como trabajadores y trabajadoras del arte en la región de Aysén. Para lo cual vamos a leer un texto introductorio que es el comunicado, el último comunicado de la red artística de Aysén, trabajadoras y trabajadores unidos del arte, para que para que vayamos conociendo su situación. También aclarar un poco la parte técnica, que si se cae la señal es porque estamos al aire en vivo y en directo desde algún rincón de los estudios de Radio La Tue, y bueno, el ancho de banda no nos permite más tampoco. No tenemos mucha plata para pagar un internet muy bueno, así que paciencia, que vamos a ir volviendo, o si no, actualicen la página y va a volver a sonar. Pero estamos aquí. Vamos a conocer un poco el comunicado de la red artística de Aysén para luego comenzar a conversar con una de sus integrantes. Comunicado Red Artística de Aysén, Trabajadoras y Trabajadores Unidos. El día miércoles 24 de junio nos hemos enterado de las declaraciones públicas del diputado Alinco en medios regionales, suponiendo con sus declaraciones que fondo destinado a cultura del gobierno regional no se utilizarán y que por ende deben ir para el uso de auxilio de emergencia para familias afectadas por esta emergencia pandémica. Queremos dejar en claro que como red de trabajadores del arte y de las culturas en la región de Aysén, comprendemos las necesidades que muchas familias están viviendo dado el contexto. Comprendemos y llevamos esta necesidad a cuestas. La gran mayoría de nuestros colegas trabajadores sufren problemas económicos graves por falta de trabajo. Un aproximado de 322 personas vinculadas directa e indirectamente al arte y la cultura en la región no están percibiendo un ingreso mínimo para garantizar las condiciones básicas de vivienda, alimentación, calefacción y pago de servicios básicos. Esta cifra fue recolectada a través de Catastro, que levantamos como red a finales de abril del 2020. Y por lo mismo, no es una cifra al azar. Si bien el Catastro logró obtener respuestas de 8 comunas, no nos cabe duda de que las personas afectadas por la pandemia vinculadas a las labores del arte y cultura en la región son muchísimas más. Con todos los espacios para trabajar cerrados, los artistas, artesanos, cultores, técnicos, gestores culturales, etcétera, han pasado de una situación de precariedad a una de vulnerabilidad, donde además, dadas las características de nuestro trabajo, la mayoría no calificamos a los bonos de gobierno ni seguros de cesantía. Con bastante pesar nos encontramos con las declaraciones del diputado de medios regionales, mostrando desconocimiento y falta de empatía hacia un gremio que viene precarizado por años, no solo en la región de Aysén, sino también en el país. El sector de las artes y culturas aiceninas no solo estimula el acercamiento a la belleza, el entretenimiento y la formación artística a nuestras comunidades, sino que además dinamiza con sus incansables actividades la economía en los territorios regionales, y como se evidencia en las redes sociales, hemos he estado trabajando más fuerte que nunca. Agregamos para su conocimiento que desde la Red de Trabajadores y Trabajadores del Arte y de las Culturas, el día 24 de abril ingresamos una carta al gobierno regional, dirigida a la señora intendente y a los y las consejeros regionales, a la División del Desarrollo Social y Humano, así como también a la Seremi de Culturas y las Artes y el Patrimonio. En dicha carta, firmada por 77 agrupaciones y personas naturales de la región, se solicita explícitamente que no se redestinen los fondos de cultura, ya que puede dar empleo para el desarrollo de actividades en línea de la inmediatez y ejecutar actividades presenciales una vez la autoridad sanitaria lo permita. La actividad cultural de nuestra región no está muerta ni dormida. El sector cultural necesita apoyos concretos, como ya se ha realizado en distintos países del mundo. Necesitamos planes y programas específicos para la reactivación. No que se redestinen los pocos fondos regionales que tenemos para trabajar, fondos que ya tienen una rebaja del 30% en relación al presupuesto del 2019. Esperamos que todos los y las diputados, senadores y consejeros regionales de ICEN hagan eco de nuestro llamado y que si gustan conocer más a fondo la grave situación en la que nos encontramos, sepan que estamos a disposición para el diálogo propositivo. Por último, hacemos un llamado a nuestra comunidad a rechazar tajantemente esta propuesta. El sector cultural es el primero en solidarizar con las causas que aquejan a los sectores más vulnerables. Somos los artesanos que donan su trabajo para las rifas solidarias. Somos los músicos, bailarinas, compañías de teatro, etcétera, que nos presentamos en las peñas a beneficio. Hoy somos nosotros quienes necesitamos su apoyo para seguir trabajando dignamente. Atentamente, Red Artística de Aysén. Trabajadores y trabajadoras unidas. Ahí estaba el comunicado emitido por la Red Artística de Aysén, Trabajadoras y Trabajadores Unidos, quien fueron bastante claros en sus letras, en sus palabras, ¿cierto? Y para poder ir redondeando también esta información, nos comunicamos con una de las integrantes de esta red, que es Nara. Hola, Nara. Hola, Maca. Hola, compañeros, compañeras que están ahí conectados a Radio La Tue. Sí. Cuéntanos más o menos de esta carta, de este comunicado, qué recepción han tenido de la gente, si han tenido mayor respuesta de parte de las autoridades, ¿cierto?, a las cuales se le está emplazando. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque esto fue el 24 de junio, entonces ya han habido varios días que ya por lo menos se deberían haber movilizado de alguna forma, ¿no? Bueno, nosotros venimos trabajando ya largo desde abril. La respuesta de la comunidad frente a la carta fue súper generosa. Vimos que a través de redes sociales se compartió bastante y es algo que enaltece el espíritu saber que, pucha, contamos con la gente acá de los territorios en esta movida. De parte de las autoridades, ya llámense diputados, senadores, o la misma gente, los consejeros regionales, no hemos tenido ningún acercamiento directo. Por ahí tuvimos como alguna conversación, pero todo entre pasillos, sobre un trabajo que estamos llevando de arreglar las bases del fondo del 2% de cultura del gobierno regional. Porque nosotros que hicimos la propuesta para echarle una manito de gato a las bases, ya que bien saben que es re complicado acceder a los fondos regionales porque hay muchas trabas burocráticas. Entonces estamos trabajando como red para llevar la propuesta de la asamblea que hicimos, la reunión ampliada hace unas 2 semanas, 3 semanas atrás, sino un poco más. Pero la verdad es que no podemos acceder al nuevo instructivo que se va a presentar pronto en una de las sesiones del gobierno regional. Entonces estamos como medio, como siempre, a la deriva, confiando sobre todo en la comunidad y en el trabajo interno que llevamos entre colegas para ver cómo avanzamos y en principio que no se recorten los fondos regionales, porque que salga el diputado a decir que que esos fondos se tienen que derivar para comedores sociales, pucha, nos parece una irresponsabilidad terrible, porque desconoce todo un trabajo que llevamos hace meses en conversaciones con consejeros regionales. Así que nada, pues, viendo cómo, no perdiendo el tesón, la concentración, ya que este trabajo nos implica para largo. Nara, cuéntanos un poco, en el comunicado ustedes dicen que hicieron un catastro y que más de 300 personas o familias estarían ligadas al arte, estarían en una situación bastante precaria. Claro, ¿puedes hablar un poco? El catastro lo contestaron 112 compañeras y compañeros de distintos territorios de la región de Aysén, y de acuerdo a los números que nosotros manejamos, son 322 personas, familias, o sea, gente que está ligada a esos trabajadores del arte, que estamos en extrema vulnerabilidad. O sea, nosotros ya venimos históricamente precarizados a través del Estado de Chile, siendo ninguneados como trabajadores, es una cosa ya histórica, pero ahora tenemos datos duros. Nosotros no estamos haciendo una pataleta en base solo a que tenemos hambre, o a que no hay trabajo, o que realmente nosotros no podemos subirnos a los escenarios, no podemos salir a vender las artesanías, en el caso de las compañeras artesanas. Acá hay datos duros, hay un trabajo duro y se está desconociendo porque no hemos tenido respuestas directas más allá de lo que hemos escuchado a través de los medios de la señora intendenta y del diputado Alinco. Puras especulaciones. Entonces, ¿qué decirte? ¿Qué más decir? Bueno, y de aquí en adelante, ¿hay algún accionar en el futuro? ¿Alguna plataforma donde la gente pueda acceder a la información que ustedes están levantando? Sí, mira, nosotros, como te comentaba, nosotros estamos trabajando para, hasta hace muy poquito estuvimos trabajando para reformular las bases del el instructivo de los fondos del 2% de cultura para el gobierno regional de Aysén. Tenemos a través de redes activas, estamos en Instagram, en Facebook, como la Red Artística de Aysén. Si ustedes quieren acceder a las actas, nos las pueden pedir también al correo, que es trabajoyculturaaysen@gmail.com, y nosotros no tenemos ningún problema de mostrarles el trabajo. Esto es un trabajo público, esto está abierto, esto es una red horizontal, estamos trabajando toda clase de personas, gestores culturales con mucha experiencia, gestores culturales con menos experiencia, artistas de todas las índoles. Así que el llamado principal es activarnos como, no solo como colegas, como técnicos, sino también como público. El arte, la expresión artística es vital en este momento de crisis. Entonces nosotros necesitamos que la comunidad esté con nosotros, pucha, aunque sea repostee a través de redes, o hagan como ustedes, o a través de radios libres, nos den un espacio para llevar nuestra postura frente a este contexto de emergencia. Oye, y bueno, por un lado es todo este trabajo que es con el gobierno regional, pero también existe como otra vertiente de fondos que es con lo que es cultura, el ex Consejo de la Cultura y las Artes. Claro, el MINCAP. Mira, ahora bajaron unas platas de emergencia y fueron adjudicados 15 proyectos, casi el doble de lo que pensaba MINCAP, o sea, de que en principio nos había dicho el ministerio que iba a hacer. Soltaron unos palos más de lucas, pero de igual manera quedaron instancias por fuera. Cada proyecto vincula a 10 personas. Entonces calculamos que son 150 personas que van a recibir las platas de estos proyectos, pero aún así nos preocupamos de los compañeros que han quedado afuera, los que no pudieron postular, porque sabemos que no todo el mundo está alfabetizado en el lenguaje tecnocrático que se nos pide a la hora de levantar proyectos para esta clase de accesos monetarios, ¿cachai? Así que bueno, se activó también una comisión de trabajo social en la red, donde las compañeras, los compañeros están viendo qué cable tirarle a los colegas que están más carenciados. Y ahí estamos, dándole guaraca. ¿Y manejan un poco de información cómo es la distribución de esos proyectos o de esas platas dentro de la región de Aysén? ¿Cómo la gente que está en O'Higgins recibe...? Sí, hay un... El listado es público. Yo se los puedo hacer llegar... más adelante a la radio, también se lo pueden pedir a la red si no quieren pedírselo directamente al MINCAP, porque bueno, sabemos que los tiempos burócratas son mucho más lentos, nosotros podemos hacer llegar esa información, así que es cosa que nos escriban nomás. Ya, sí, pero o sea, me refería a que la distribución de las plata es más homogéneo o tiende a quedarse más en Coyhaique, como todo es centralizado siempre. Sí, hay un proyecto yo sé que se adjudicaron en Chile Chico, en Ibáñez, en Aysén también, pero habitualmente ya sabemos que se sigue centralizando lamentablemente todo acá en la capital regional. Así es. Bueno, muchas gracias, Nara. ¿Cuándo te vamos a escuchar por ahí por las redes o en alguna tocata virtual? ¿Habrá alguna pronto, no? Aprovecha. Bueno, sí, voy a estar el 14. Tenemos una actividad con los compañeros de Malotuno Ortiga. Así que ahí voy a estar con otras colegas músicas de Concepción y de Argentina. Vamos a estar haciendo una noche bruja... el 12, domingo 12, y eso nomás, por el momento. Eso es, ya para que toda la gente que está escuchando el semanario esté atenta a escuchar a Nara el 12 de julio. Sí, el 12 de julio, 21 horas, pueden acceder a más información en las redes de los compañeros de Malotuno Ortiga. Bueno, muchas gracias, Nara. No, gracias a ustedes, compañera, compañeros. Ahí escucharon entonces a Nara Andariega, para que la busquen dentro de sus redes, para que la escuchen, y ahí quedó la invitación abierta para que se conecten a su tocata virtual, que ahora es lo que nos queda, es usar la virtualidad, ¿cierto? Y acompañarnos desde esa instancia. Nos vamos a un tema musical y volvemos con un tercer bloque de noticias en cuarentena contra el estado infeccioso y todas las pandemias. www.patagonialibre.org y por Radio Mulutu, ahí los compañeros de la radio Mapuche Huilliche desde La Resistencia. Nos vamos a un tema y volvemos. Huevo, suceso de los bonitos apellidos, bonitas propiedades, la protección que puede significar las apariencias, la élite descabellada, las orgías descarnadas, estaremos siendo engañados, pues nuestros niños han sido vejados por esa escoria supuestamente de alcurnia. Tras las rejas de esas bellas casas se suscitaban las más bajas y violentas prácticas, el uso y el abuso del poder de que ya hemos hecho costumbre. ¿Hasta cuándo, padre mío? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se protejan en apellidos, cargos políticos, círculos de poder? ¿Cuándo vamos a cerrar las puertas y abrir la boca, señor? ¿Tendremos que esperar acaso a que uno de sus hijos se le degrade como a tantos niños sin identidad? ¿A que alguien acerque a sus exclusivas familias con ojos sucios? ¿O no les gustaría? Le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Volvemos a este tercer bloque de noticias en cuarentena, pasando a otro tema y a otro territorio de este país llamado Chile. Vamos a actualizar nuevamente la situación de la campaña que busca el cierre definitivo del repudiado zoológico en Concepción, que se denomina Final Zoo Nongyen. Ya, principalmente esta iniciativa busca el fin del cautiverio de los animales que lamentablemente se encuentran deplorables condiciones, 340 animales aproximadamente dentro de sus inmediaciones, y que a la actualidad se suma a la falta de personal y de entrada de dinero. Esta situación ha desatado bastante alerta en la comunidad. Y el levantamiento de esta campaña para el cierre de esta situación, de este lugar. Y obviamente el objetivo de esta campaña es poder conseguir la liberación de estos animales y la reinserción en sus hábitats silvestres. Así que vamos a ir a un audio que nos enviaron justamente para poder abordar más esta situación. Y volvemos. Fin al zoo Nongyen. Fin al zoo en Nongyen. Fin al zoo en Nongyen. Fin al zoo Nongyen. Fin al zoo de Nongyen. Fin al zoo Nongyen. Fin al zoo Nongyen. Fin al zoo de Nongyen. Campaña Fin al zoo Nongyen. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. En investigaciones anteriores a la crisis realizadas por la comunidad, se ha dado cuenta que los animales se encontraban en estados de salud degradada, hacinamiento y depresión, presentando signos patológicos, como los comportamientos estereotipados, movimientos repetitivos, síntomas de estrés y angustia en animales, y el autodesplumado o pterotilomanía, conducta característica de aves en cautividad, con altos grados de ansiedad, en la que se arrancan el plumaje produciéndose daños y heridas. Súmate a la campaña Fin al Zoo Nonguén. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. Fin al Zoo de Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoológico de Nonguén. Fin al Zoo de Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Hashtag Fin al Zoo Nonguén. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Bueno, ahí teníamos el audio de lo que es esta campaña en contra del zoológico. Y bueno, también se le, en esa dirección se han levantado varias voces. Ahora, último, hacia el zoo del Buin Zoo, que también está en condiciones bastante desfavorables, porque no está llegando, desde el inicio de la pandemia no le está entrando plata por el concepto de entradas. Ellos no reciben, parece, los del Buin Zoo, como es privado, tampoco reciben nada del Estado. Y en verdad, cualquier zoológico, aunque esté con todas las mejores condiciones del mundo, es un zoológico también. Entonces, un poco para también hacer conciencia a los padres y madres y gente que tenga que ver, que tenga niños a cargo, no llevar a los niños a los zoológicos. Encuentro, a modo personal, en este momento estoy hablando, encuentro que los zoológicos es una pésima idea. O sea, tener un oso polar en Santiago, en el Cerro San Cristóbal, con 40 grados de calor en verano, weón, encerrado. Qué más triste que ver a ese un hipopótamo ese que hay, está en el zoológico del San Cristóbal, en Santiago, que está como metido en una piscinita, así como que apenas le caben las patas. Es una weá súper triste. Entonces, con esto de la cuarentena, imagínense, esos animales toda la vida o gran parte de su vida van a pasar dentro de una jaula como si estuvieran en cuarentena. Nosotros no aguantamos ni una semana dentro de nuestras casas, que también algo de movilidad tenemos, ¿cachai? Ni siquiera es una jaula. Y nos sentimos desesperados. Imagínense cómo estarán esos animales. Sí, hoy día justamente me puse a ver una noticia con un video bastante triste de unos elefantes que se encontraban en cautiverio en como para los países orientales. Y la verdad es que yo no desconocía como esta dinámica natural de los elefantes, que al momento de parir una elefanta, ellas eligen dentro de su manada a otros elefantas, ¿cierto?, que hagan de partera en este proceso de parir. Y justamente en este cautiverio había tanta preñada, tuvo su bebé, ¿cierto?, su guaguita, y la empezó a maltratar. ¿Por qué? Porque la empezó a maltratar sin tener mayor vínculo y la rechazaba totalmente. Y después claramente explicaban de que es tan doloroso el proceso de parto y más encima pasarla sola, que la elefanta lo único que sentía era rechazo por esta cría que le entregó más dolor que un proceso más reconfortante que si, en comparación, si lo hubiese hecho en su medio natural, con parteras de su misma manada. O sea, tiene todo un se le quita toda una dinámica, un contexto, un comportamiento natural. Entonces, yo, claro, lo vi en un video y todo, pero qué fuerte también que esto suceda acá, tan cerca, y que tengamos fuera de su hábitat natural, no sé, por los leones, los hipopótamos, ¿cierto? Como que tratando de darle las condiciones artificiales en un lugar solamente para el entretenimiento y el llenarse los bolsillos de algunos, pues. Entonces, encuentro que es súper cruel también, pues. Así que también me uno a esa campaña del cierre del zoológico. Nunca he ido a un zoológico y la verdad es que tampoco me llama la atención. Y ojalá que se cierren todos los zoológicos y lugares de cautiverio de todo el mundo. Esperemos que con esto de la pandemia y del encierro y las cuarentenas entendamos, tal como decía acá el compañero, lo triste que es estar encerrado entre cuatro paredes y no poder ver a tu gente, por ejemplo. No sé, imagínate. Así es. Así que eso es el tema de los zoológicos y la campaña al cierre del zoológico en Concepción. Para seguir con este noticiero semanal, vamos a hablar sobre un poquito más, ahondar en el tema de las persecución a los medios populares o medios alternativos o medios comunitarios de comunicación, y la persecución que se está dando a ellos por parte del gobierno de Chile y el régimen de Sebastián Piñera, al proponer o al instaurar, más que nada, a instaurar unas nuevas formas de acceder a los salvoconductos para poder reportear en la calle, en lugares donde hay cuarentena decretada total. Por ejemplo, en Santiago, en partes como Concepción, en Temuco, Valparaíso, donde se está decretando cuarentena, que no es el caso de la región de Aysén hasta el momento, pero que si llegamos a tener una cuarentena declarada, no vamos a poder andar en la calle, o va a ser más difícil sacar el permiso para poder andar en la calle. Entonces, al respecto han surgido varias voces críticas a este actuar de este régimen de Sebastián Piñera, quien en una forma dictatorial ha instaurado que el salvoconducto solamente se entregará a los medios de comunicación que tengan inicios de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Y la mayoría de las radios locales, las radios pequeñas, las radios populares, las radios comunitarias, no contamos ni siquiera con, quizás con permiso para transmitir, menos vamos a tener registro en el Servicio de Impuestos Internos, no vamos a tener ni pensar en tener contrato o tener, de hecho para nosotros casi que como que no es un trabajo, esto es una obligación moral y ética, pero no tenemos nada legal que nos pueda permitir acceder a ese permiso. Entonces, ¿qué pasa? Las radios se están apagando, las radios no están pudiendo transmitir la información a cabalidad como ellos quisieran, y los auditores al otro lado no están accediendo a la información de forma democrática, no están pudiendo escuchar otras voces, sino que se queda todo siempre en los medios de pertenecientes a las grandes corporaciones económicas, a los grandes a los medios oficiales. Entonces, esto es sumamente peligroso y es sumamente condenable. En otros lados, se ha levantado y se ha valorado la función de las radios comunitarias y de los medios de comunicación no oficiales en tiempos de pandemia, cómo ha logrado la gente acceder a la información sin, o sea, gracias al trabajo de comunicadores y comunicadoras populares que se dan el trabajo de ahondar en la información, de buscar otras fuentes, de cuestionar las fuentes, de cuestionar las cifras. Por ejemplo, si esa periodista no hubiese cuestionado y no hubiese investigado en torno a las cifras reales de muertos, en Chile todavía no estarían diciendo que es otro el número. Y estaríamos en la mitad de los muertos que hoy día se reconocen. Entonces, he ahí la piedra angular de todo esto. Para ahondar un poco más sobre todo esto, vamos a ir a escuchar una pequeña entrevista que le hicieron a un compañero de la radio Curruf, de la red de radios del Gualmapu y la Patagonia, a la cual gratamente pertenecemos. Y vamos a escuchar esa entrevista y volvemos para seguir comentando este tema. Buenos días a la audiencia de Farco. Estamos en tiempos de Huinyu y Tripantu y a nosotros nos gusta mirar Gualmapu como unidad. Es por eso que hoy les compartimos la situación que viven los comunicadores de medios comunitarios, independientes y autogestivos del otro lado de la cordillera. Hace poco más de una semana el gobierno de Chile dictó una medida de salvoconducto colectivo para medios de comunicación. Hubo un fuerte rechazo del Colegio de Periodistas, pero los más perjudicados son los comunicadores y medios independientes. Escuchamos a Diego Vilche, comunicador de Radio Curruf. Lo cual ya ha dificultado el trabajo de un montón de medios que se movilizan por las calles o que están realizando labores de información en distintos territorios, no tan solo de Santiago. Hemos sabido que este permiso colectivo que se nos está exigiendo se realiza a través de la página de Carabineros, lo que se ha conocido el portal Comisaría Virtual. Solamente los medios reconocidos legalmente por el Servicio de Impuestos Internos pueden sacar ese permiso a través de Comisaría Virtual. Los medios comunitarios, libres, periodistas independientes, medios mapuche, radios mapuche, el mundo de la libre comunicación queda fuera. El nuevo instructivo, que forma parte de las medidas sanitarias del gobierno para aquellas comunas en cuarentena total, en un estado que aún tiene una constitución heredada de la dictadura y donde no se contempla el reconocimiento a los medios de los pueblos. El análisis que hemos hecho es que ante la represión, ante la criminalización, que eso es lo claro de este decreto, es decir, ir aislando aún más, ir deslegitimando y criminalizando, por ende, la versión de los medios de comunicación libre, de los medios de comunicación mapuche, de la radio y el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Además de la censura que ocurre en redes sociales, de la utilización de cuentas falsas, más de la persecución a personas con nombre y apellido, a comunicador y comunicadora, se suma este contexto de pandemia que le ha facilitado bastante el trabajo represivo al gobierno. Represivo, digo, al gobierno de Chile, sobre todo después de la emancipación y las revueltas sociales que están desde octubre presentes en la conciencia colectiva de la población. En un contexto de pandemia donde gobiernos como los de Sebastián Piñera atentan de manera directa contra la vida de los pueblos, hacer red, enredarnos en los aires y derribar las fronteras impuestas es uno de los compromisos que renovamos en este ciclo que comienza. Que tengan un buen comienzo de ciclo, quienes hacen medios comunitarios y quienes nos eligen para escucharnos. Reportó FM Pocahuyo. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Que volvemos a este ya cuarto bloque de el semanario por Radio Latué. Ahí escuchábamos un poco las impresiones desde Radio Curruf sobre este proceso dictatorial donde nos piden o nos imposibilitan la tarea de poder reportear en tiempos de pandemia. Vamos a seguir con desde el Gualmapu también más información, en este caso sobre la situación

que es de los Carepolera, que se llama Cumbia Popular. Ahí, contextualizándonos un poco desde Concepción, son unos cabros que hacían cumbia en ese lugar. Y nos volvemos al próximo bloque. Que lo disfruten y si pueden, bailenlo. ¿Dónde está la gente de Tomé? ¿Hay gente de Tomé acá o no? De Ichaca, Tomé, cabro, a enfrentar a las mafias de transporte del gobierno inoperante que andan subiendo el pasaje. 750 pesos para los estudiantes, 250. La gente de Loja, coronel, gente de San Pedro, quiere poner la carretera privada, el TAC, a la mierda con su web. Ahora cuando... La palmita. Arriba y arriba, las palmas arriba. Ahora, ahora, ahora, guacho, el pueblo se organiza y pega su coscacho. Ahora, ahora, ahora, guacho, el pueblo se organiza y pega su coscacho. Entra la cumbia popular, la que se baila en todo el lugar. La presenta los Carepolera, música rebelde con conciencia obrera. ¡Ay, qué rico! Nosotros no, no somos esclavos, primero muertos antes que arrodillados. Nosotros ya, ya estamos cansados de la cesantía y los bajos salarios. No sea Longimón, vas a bailar con esta cumbia rebelde y popular. Abre tu mente y ponte a pensar, levanta la voz por tu dignidad. Llegó el vacilón con los Carepolera. Pongas a bailar que esta cumbia está buena. Pongas a bailar que esta cumbia está buena. Pongas a bailar que esta cumbia está buena. Pongas a luchar para cambiar esa vida. Ahora bizarra. ¡Ay, qué rico! Señor Piñera, yo sé que usted miente, usted engaña a toda la gente. Mucha promesa, mucha corrupción, mucha policía en la población. Se gasta millones en tanques y aviones, granadas, fusiles y municiones. Se desutiliza la plata del cobre, pero no se acuerda de la gente pobre. Llegó el vacilón con los Carepolera. Llegó el vacilón con los Carepolera. Pongas a bailar que esta cumbia está buena. Pongas a bailar que esta cumbia está buena. Pongas a bailar que esta cumbia está buena. Pongas a luchar a cambiar esta mierda. Ahí estamos volviendo luego de ese tremendo cumbión de los Carepolera, que me gusta esta cumbia particularmente porque una, que me da muchas ganas de bailar, y la otra es que ya han pasado como más de 10 años y todavía siguen, o sea, todavía se mantiene como las demandas, po. O sea, no te habla de Piñera, culiao, que no ha cambiado nada, que los sueldos siguen iguales, que no hay conciencia, no hay estamos que pucha, no sé, ya me dieron ganas de bailarla. ya finalizando este noticiero, nos vamos como al misceláneo característico que tenemos para poder distender un poco el todas las noticias. Sabemos que son igual bien densas algunas, pero son necesarias. Es necesario hacer esta vuelta por lo menos una vez a la semana de las noticias regionales y lo que va pasando, y es necesario, ¿ya? Porque así como Piñera nos quiere callar a los medios más populares o comunitarios, porque somos el enemigo implacable, como le acostumbra decir, nosotros les vamos a seguir haciendo la contra y no nos vamos a callar, pues. Entonces, si es posible ser un medio para quienes quieran elevar la voz, lo vamos a hacer. Así que para ir terminando un poco, los queremos invitar a día martes 7 de julio, es decir, la otra semana, a las 7 de la tarde en Chile y 20 horas en Argentina, existe una actividad de la Cámara Chilena del Libro en la que se va a celebrar con poetas femeninas. Ivonne Coñacar, que es una poeta y escritora local desde acá de la región de Aysén, Victoria Ramírez y Camila Zarzar. Poesía en tiempos de pandemia. Poetas comparten su mirada y dialogan en torno al sentido y valor de la poesía en tiempos de crisis ante la pandemia COVID-19. Desde Santiago y desde Chillán y Argentina. Así que la plataforma es por Zoom. Se puede inscribir, ¿cierto? Y si quieren más información, la vamos a rebotar igual por las plataformas de Radio La Toé. Y si no se puede meter ahí al visitar el Facebook de la escritora Ivonne Coñacar, que es renombrada acá y hay que darle igual sus créditos. Por otra parte, me gustaría también recalcar el canasta feminista. Las compañeras siguen recolectando insumos para aquellas compañeras que necesitan esta campaña, ¿ya? O sea, esta canasta. Que las chiquillas quieren llegar a la meta de 200 canastas. Han ido difundiendo esta campaña para que se pueda hacer, lograr esta meta, ya que busca visibilizar las necesidades de mujeres, adolescentes y niñas. Un presupuesto mensual invisibilizado, ¿cierto?, que tenemos las mujeres, y que también quizás las canastas o los otros tipos de ayuda no piensan en este tipo de necesidades que tenemos nosotras mensualmente. Entonces, se recepciona donaciones de dinero a la cuenta que les voy a decir a continuación, telas de algodón, hilos, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las compañeras van a hacer toallas higiénicas de tela y haciendo esta educación, ¿cierto?, de la importancia del uso de este tipo de toallas higiénicas y de la copita menstrual. Así, de esta forma, nos evitamos tener que desenvolver cierta cantidad de dinero mensualmente y también ayudamos de alguna forma ecológicamente a estos desechos que en el fondo no contribuyen a nada. Les voy a contar, bueno, pueden visitar Instagram patagonas.feminista, quiero abrazar esta iniciativa de las chiquillas, que ha sido hermosa. Creo que hemos ido haciendo y actualizando esta información a través de entrevistas y todo. Y abrazamos esta iniciativa. Y las chicas nos comentan de que hay otros territorios que a partir de esto como que han replicado y ha sido hermoso. Así que las invito a apañar. Voy a anclar esta información igual en el Facebook de Radio La Tue para que lo vayan pinchando y vean cómo pueden ir apañando. Por mi parte quiero dos cosas. Invitar a posterior al noticiero. Viene un espectacular capítulo de Palabras de Tiempo, así que no se lo pierdan. Sigan en la sintonía desde las 9 de la noche en adelante, Palabras a Destiempo, con los amigues de por otras latitudes. Y también quiero invitar un poco a la memoria y a la reflexión, porque un día 2 de julio de 1986, Rodrigo Rojas Di Negri y Carmen Gloria Quintana son apresados y brutalmente golpeados con las culatas de los fusiles. Sus captores, luego de reducirlos completamente, los tendieron en el suelo, los rociaron con combustible e hicieron arder como piras humanas. Escúchese bien, el teniente Sergio Fernández Ditus, el jefe de la patrulla militar, ordenó que los cuerpos humeantes fueran cubiertos con frazadas y subidos a uno de sus vehículos. Acuérdese de ese nombre, Sergio Fernández Ditus. Horas más tarde fueron lanzados en una acequia de las afueras de Santiago, en el sector que en ese entonces era rural de Quilicura. Rodrigo Rojas fallece un 6 de julio, mientras Carmen Gloria sobrevive con graves secuelas por las quemaduras. Así es. Igual es importante traer a la memoria todo este tipo de situaciones, porque así, manteniendo nuestra memoria viva, vamos a seguir con nuestras antenas despiertas y con nuestro corazón ahí rebelde. Para terminar, me gustaría invitarlos e invitarlas también a que en sus tiempos de tiempo libre, obligado para algunos, ¿cierto? Existen también actividades que ustedes pueden hacer en casa, como bailar. Tengo dos recomendaciones de baile para la casa. Esto tiene que ver con el baile como desde una rama ya más africana, ¿cierto? Pero que tenemos raíces latinoamericanas que también hay que ir movilizando. Entonces, tengo dos datos recomendadísimos y muy buenos. Tenemos el dato de Santiago Afro Perú, que facilita Fran Hernández, quien hace clase los días lunes, miércoles y viernes de danza afroperuana, y hace desde las 7:30 de la tarde. Ya tiene una adhesión de 2.500 pesos y ustedes pueden buscar en las plataformas de Facebook e Instagram Santiago Afro Perú en Facebook y Santiago-Afro Perú en Instagram. Ella hace clase, como les decía, lunes, miércoles y viernes por la plataforma Zoom, para que se vayan interiorizando quienes quieran experimentar esta danza o quienes quieran movilizar ahí sus caderas y sus hombritos. Por otra parte, está los talleres de danza Afro Brasil, que también lo pueden buscar en Facebook, y que también existen clases online todos los martes y jueves vía Zoom. Ya hay dos horarios, el día martes y jueves a las 11:30 y a las 7 de la tarde, también sale 2.500 pesos, Y para todo este tipo de actividades no se necesita conocimiento previo, sino que solamente las ganas de moverse y la disposición a moverse y a pasar un rato ya más entretenido. Ya las chiquillas tienen muy buena disposición, tiene una duración aproximadamente de 1 hora 40 minutos a 2 horas. Yo he participado más bien en la danza afroperuana y la Fran hace calentamiento previo, a veces como con un breve acondicionamiento, ¿cierto? Movilizaciones, coreografía y final. Es muy bueno, así que se los recomiendo. Y la de danza afro-brasil facilita ahí... no me sale, pero pueden buscarlo por Facebook e Instagram. Así que eso es mi recomendación del día de hoy para que se motiven y bailen cuando quieran. Hemos llegado al final de nuestro noticiero semanal. Ya la próxima semana le toca a los compañeros de por ahí, de Puerto Cisnes, para que los vayan sintonizando. Y nada, por agradecerle a quienes se han incorporado a la señal de Radio La Tue, todos los viernes a este mismo horario estamos en esto mismo, y no se vaya de la señal porque empieza Palabras a Destiempo, que es un programa bastante entretenido, viene música bastante buena para ahí, para de repente dejar de lado los mates, tomarse un vinito, acompañar ahí un ratito la noche al lado del fueguito, de la estufa, de lo que sea, o acostadito ahí, abrazadito. Así que los dejamos ahí en sintonía. Me gustaría irme con un tema solicitado personalmente por ahí, por alguien que está por ahí por Concepción. No vamos a dar más datos, pero este tema va para ti, disfrútalo, báilalo, si es que puedes, si no, ahí dentro de tu confinamiento obligado, te mando un abrazo gigante. Así que nos vamos con Papos Blues, sucio y desprolijo. Hasta siempre, compañeros, y nos veremos, nos escucharemos la próxima semana por la sintonía de Radio La Tue. ¡Chao!